El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Diría un quiñelero, pajarito, programa número 35 de Compañeros de Clase. Se acerca el traspaso de mando, que en realidad no es traspaso porque la presidenta va a seguir siendo la misma, pero desde muchos lados se viene pronosticando un cambio. Por un lado, la situación en la que la situación de crisis internacional que pareciera que complica, algunos minimizan, algunos exageran, pero parece que complica al conjunto de las economías y de los países, unos más, otros menos. Parece que el proyecto nacional y popular se viene cayendo y que empieza a aplicar medidas neoliberales, quita de subsidios, ajustes, etc. Parece que pasan un montón de cosas. Parece que se nos viene la noche. Muchas veces, en Compañeros de Clase, hemos tratado de pensar qué es lo que debería pasar, qué debería suceder para que el modelo se profundice. ¿Sobre qué bases es posible construir realmente una sociedad más justa? También es cierto que muchas veces y desde muchos lados se pronosticó una derechización del gobierno. El momento más, o uno de los momentos más álgidos, fue la salida, la resolución del conflicto de las patronales rurales de la 125, en donde muchos pensábamos que el gobierno se caía por derecha. Cada vez que tuvieron una crisis, ya sea por necesidad o por convicción, tomaron medidas en donde salieron por izquierda. La pregunta es si hoy, a partir de la apertura de un nuevo ciclo, de una nueva etapa del ciclo, la lógica va a seguir siendo la misma. Algunos elementos del discurso parecen decir lo contrario. Porque si bien la presidenta reta a empresarios y a sindicalistas, algunos, más allá que uno no comulgue con Cirielli y la CGT Azul y Blanca y Barrio Nuevo, de eso también hemos hablado bastante en Compañeros de Clase a partir del rol que juega Udogba en la docencia. Pareciera que Cirielli es el Udogba de Aerolíneas Argentinas. Si bien es cierto que no estamos de acuerdo con esa forma de hacer sindicalismo y esa forma de hacer política, a los trabajadores se los cuestiona y se los manda a juicio para retirar la parcelería y se los persigue. A los empresarios se les pide por favor que no aumenten los precios. En algún momento, algunos que tenemos un poquito de memoria, tenemos miedo que aparezca la famosa frase de Juan Carlos Pugliese, no Osvaldo, Juan Carlos Pugliese, quien fue presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Economía en la debacle alfonsinista, y su famosa frase de les hablé el corazón y me respondieron con el bolsillo. Digo, la verdad que hablarle a los empresarios al corazón es como sacar a pasear un perro muerto. Digo, los empresarios, en tanto empresarios, la verdad que corazón no tienen, lo que buscan, y es la raíz de una sociedad capitalista, es maximizar la ganancia. Y por ahí pasan las cuestiones, porque digo, tomando algunas entrevistas y algunas cosas que fuimos haciendo, Lucita los otros días, Eduardo Lucita, economista de izquierda, nos decía cuando le preguntábamos, bueno, ¿cómo se para la inflación? Decía, bueno, el gobierno ha tomado medidas como el control de precios que funcionan por un tiempito. Después no sirven, hay que pensar en otras cosas. Y hay 500 empresas, 500 en todo el país, no son tantas para ir a controlar, que son las formadoras de precios. Digo, controlando esas 500 y viendo cómo se achican los márgenes de ganancia y esas cuestiones, uno podría decir, bueno, contenemos la inflación por ese lado. No sé, pensemos en un kiosco. Digo, si uno piensa en qué se vende y qué hay en un kiosco o en un maxi kiosco, entre Kraft Rabusi y Arcor tenés el 90% de los artículos. O sea, no hay que salir a controlar a muchas empresas. Para controlar los precios de los kioscos hay que controlar a dos. Y así, si uno empieza a ver, digo, el tema es, ¿está la decisión política o a Arcor le van a hablar al corazón? Mientras a los trabajadores de Kraft, cuando se organizan, los reprimen, los echan. Digo, por eso, ¿qué pasará? ¿Qué se nos viene? Es cierto que la quita de estos subsidios hasta ahora no han sido una quita en el sentido o en la misma dirección de lo que tenían que ver con los gobiernos como el de la Alianza o esas cosas. Ahora, ¿hasta dónde se llega con la quita de subsidios? Que se lo quiten a la Torre de Leparc, a Marcelo Tinelli. La verdad que creo que Marcelo Tinelli, no sé qué opinan los demás, pero creo que puede pagar la luz y el gas tranquilamente completo Marcelo Tinelli, que vive en las Torres Leparc, que parece que le van a sacar los subsidios ahora. Pero bueno, de eso se trata. Y me parece que la etapa abre un momento en donde es fundamental discutir y debatir de temas políticos muy profundos. Los compañeros de las agrupaciones, que podríamos decir de la izquierda del espacio de alianzas y dentro del Frente para la Victoria, plantean que hay que profundizar el modelo, que hay que avanzar y profundizar. Eso escucho a conocidos, amigos, hijos de amigos, jóvenes entusiasmados con la militancia. Ahora, ¿qué quieren decir con profundizar el modelo? Digo, profundizar este modelo que permite que los capitalistas sigan haciendo grandes negocios y se le tira un hueso a los trabajadores o a los sectores populares, ¿eso es seguir agrandando en esta dirección o es profundizar el modelo, es ir más allá y es que paguen impuestos a las ganancias los jueces y la renta financiera, que haya un control real de qué pasa con los capitales? Digo, ¿qué es profundizar el modelo? ¿Para dónde vamos? ¿Es posible un capitalismo ordenado? Sí, es posible. El tema es si le va a dar respuesta a todo el mundo, ¿no? ¿Una sociedad capitalista puede darle respuesta a las necesidades de todos? ¿De todos? ¿O es necesario dar un salto y pensar en otra transformación más profunda? Todos estos temas son temas de debate, de que me parece que se van a hacer fundamentales. Esto, ¿qué pasa entre la cuestión nacional y la izquierda o los sectores revolucionarios? ¿Es posible pensar en un proyecto para todos los argentinos? ¿O hay que pensar en un proyecto para un sector? Pensar en un proyecto nacional en términos de independencia de los poderes internacionales pareciera ser un avance. Cuando pienso en un proyecto nacional que contenga a todos, digo, la verdad que se me complica pensarlo. ¿Hasta qué punto estas contradicciones van a ser un motor en la historia o no? Para llevar adelante este debate es preciso que nos corramos de las chicanas, que no haya exigencias de dar fe de ninguna cuestión. Estoy cansado, Rubén decía hace unas semanas, estoy cansado de tener que decir a cada rato que yo apoyo la asignación por hijo, universal por hijo, para después poder criticar algo del gobierno. No necesito dar muestra de fe de que estoy con las medidas progresistas del gobierno. También es cierto desde otro sector de la oposición de izquierda, que son del palo de alguna manera, que yo estoy cansado de tener que decir primero, miren que yo no soy kirchnerista, pero tal cosa. La verdad que así no se puede discutir. Digo, realmente hay que discutir cómo se avanza en un proceso de transformación que permita resolver las necesidades de todos y de cada uno. Y pensar que otro mundo es posible. Otro mundo es posible y está en este. Y hay que construirlo. Me quedan algunos temas que vamos a dejar para después porque esta editorial, si no, se va a hacer demasiado larga. Pero bueno, de esto se trata, compañeros de clase, de poder pensar, discutir, analizar y ver por dónde seguir y elegir el modo, dice Víctor Heredia. Buenas noches, seguimos discutiendo. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Seguimos con compañeros de clase. ¿Qué tal? Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Acá estamos empezando el programa número 35. Así es. Vamos a jugarle al pajarito esta noche. Eso. Y habría que jugarle al 39 también. ¿Qué es el 39? La lluvia. ¿La lluvia? Sí, sí. Está lloviendo bastante. Vamos a hacer un programa paralelo que va a ser timbeando, levantando claro. Quiniela. ¿Se puede? Mirá, en las escuelas, los porteros te preguntan cuándo cumplís año, cuánto cumplís y todo eso, y le juegan. Y enganchan siempre. Y enganchan. Damos las vías de comunicación. Dale. Si querés llamarnos y no estás en Moreno, podés hacerlo al 0237-466-6559. Y si estás en Moreno, sacale el 0237. Mejor dicho, no se lo pongas. Sí. Porque si ya lo discaste, es difícil. Ya es difícil sacarlo. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Y también podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y hoy tenemos un programa movidito en compañeros de clase. Vamos a tener las noticias. Vamos a tener. Se hizo la radio abierta en la media 7 de Ituzaingó, la escuela que funciona en la unidad penitenciaria. Y tenemos algunos audios que levantamos de ese programa, participamos de la radio abierta La Cautiva. Ese es nuestro cronista Marcelo Aníbal, que hace el trabajito de irse con el grabador y tomar los registros. Todos los que venimos escuchando hasta acá fueron trabajo acá del conductor. Y tenemos también una entrevista en el piso. Rubén, vamos con la presentación de entrevista y presentamos a nuestro entrevistado. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Ahora sí, entonces estamos con el señor Javier Salcedo, presidente, no, doctor en Historia de la Universidad de 3 de Febrero y La Matanza. ¿Es así, Javier? De 3 de febrero sí, La Plata, La Matanza no. Ah, perdón, acabo de leer. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Javier, además de ser doctor en historia, ha escrito un libro. Un libro que se llama... Los Montoneros del Barrio. Bien, bien. Los Montoneros del Barrio, así es. ¿Y de qué trata Los Montoneros del Barrio? Bueno, es un estudio de casos sobre el desarrollo de la organización Montoneros. En este caso, bueno, tomado geográficamente Moreno como el lugar. Y plantea... las formas de inserción de masas que tuvo Montoneros, teniendo en cuenta que fue la organización guerrillera más grande que hubo en el país y una de las más grandes de América Latina, y busca una mirada diferente por ahí a todos los que te ha escrito hasta ahora en cuanto a, digamos, al sector social que está en los testimonios del libro, ¿no? La idea es poder salir de lo macro e ir a una mirada más local, más micro. Sí, yo creo que Montoneros no se puede estudiar como un todo. De hecho, hay un solo trabajo, que es el de Richard Gillespie, digamos, desde el lado académico, ¿no? Después hay muchos libros que son testimonios, más que nada, de ex militantes. Investigaciones periodísticas, más investigaciones periodísticas también. Y en el caso... Y bueno, yo hace 12 años que trabajo con esto... Y me parece que hay tantas diferencias dentro de lo que fue la organización Montoneros, tantos matices, que es complejo estudiarla como un todo, ¿no? Me parece que sectorizarla... ¿Y en qué sentido? Digo, ¿cuáles serían las principales tendencias o los matices que más predominaban? O no sé, algo en relación con eso. Que... Y digamos que tenés un montón de cosas, ¿no?, que atraviesan a la organización, te diría, vertical y horizontalmente, desde... el lugar de militancia que ocupaban, digamos, los cuadros, donde ahí se puede ver una diferencia muy grande en lo social, desde los frentes de masas hasta los que ya estaban orgánicamente dentro de la organización, los cuadros medios y la conducción nacional. Después, dentro del mismo perfil del militante montonero, tenés gente, se autodefinían como cuadros políticos militares, pero hay gente con... perfiles muy marcadamente militaristas y otros con perfiles más políticos. ¿Eso en la conducción o en toda la estructura? No, en toda la estructura, sí, uh-huh. sí. Hay muchos mitos, ¿no?, construidos. Uh-huh. Uno es justamente el de la militarización a partir del 74, cuando Montoneros, desde su origen, uno de las tres patas era la lucha armada, ¿no? Uh-huh. Hay muchos que por ahí se hacen los distraídos, sobre todo los libros de autorreferenciales. O sea, como que escritos por ex militantes montoneros. Hay muchos trabajos de ex militantes montoneros que por ahí cargan todas las tintas en la conducción nacional, ¿no? Como que perdió el camino, y sin embargo muchos de ellos acompañaron esa conducción hasta el año 80. Uh-huh. Y fueron parte de la contraofensiva, que es el error más grande que se le endilga a la conducción. Sí, yo no sé si la contraofensiva fue el más grande, ¿no? Pero que fue un trágico, digamos, sí, ¿no? Sí, por lo menos el más trágico. Sí, pero bueno, sí, gente que acompañó hasta esa época y después habla de que en forma muy crítica hacia esa conducción, como si hubieran estado en otro país, ¿no? También hay muchas diferencias en relación con el origen de los cuadros, los militantes, ¿no? Algunos venían de Tacuara, otros... No, venían... eso es mito también. ¿Ah, sí? Sí, eso es construcción mítica, que venían de Tacuara o de derecha, católicos, todo eso es mentira, ¿no? Así, básicamente. Hay un trabajo muy interesante de Lucas Lanusse, que es otro de los dos trabajos, digamos, del palo académico, donde él plantea bien los 5 o 6 grupos que conforman lo que es Montoneros originalmente, y todos venían de la síntesis cristiano-marxista, ¿no? Del diálogo católico-marxista que arranca en Francia y después, bueno, sigue en la Argentina a través de... Lo que históricamente fueron los movimientos de los curas obreros, que acá, claro, fue el movimiento de curas del tercer mundo. Exactamente. Ajá. Sí. Todos vienen de ese... todos tienen ese origen, todos vienen de militancia primero católica, pero en ningún caso de derecha. Uh-huh. Y después, bueno, digamos, hay otras organizaciones que se fusionan con Montoneros, como FARC, que viene del marxismo puro, claro, Cueto, y clásico. Sí. Descamisados, que también venía del palo cristiano, pero del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Esos son los... Y después, bueno, gente que se sumó en forma individual o con pequeños grupos, ¿no? Montoneros no es algo así uniforme. Uh-huh. Ahora, Montoneros tuvo, hablábamos de errores, digo, tuvo una virtud en lo que fue los 70 de poder hacer, digo, todo lo que era la tendencia revolucionaria dentro del peronismo, que eran muchísimos grupos. Montoneros terminó siendo quien, de alguna manera, para usar una palabra más política, hegemoniza. Uh-huh, sí. O todo se termina referenciando en Montoneros. Sí. Y pareciera como que terminan primando los sectores más vinculados a una extracción pequeño burguesa, por ahí de esta militancia más católica, y pierden peso dirigentes como Gustavo Rearte, que tenía, bueno, una mirada mucho más... Gustavo Rearte nunca fue montonero, ¿no? No, pero sí era uno de los referentes de la tendencia en ese sentido. Lo que pasa que, sí, la palabra tendencia en el primer documento que se puede ver es en un documento del 68, uh-huh, que es un congreso clandestino en Córdoba. Uh-huh. Y después, digamos, y es... En ese documento se habla de tendencia revolucionaria y de vanguardias operativas, ¿no? O sea, en ese, uh-huh, documento se habla de la lucha armada. Y después, a partir de Montoneros, ¿no? Del hecho de Aramburu, que es el que evidentemente, sí, logra después ser el eje por el cual gana tantas simpatías y termina hegemonizando, digamos, todo esto, pasa a ser sinónimo de Montoneros, ¿no? Tendencia. Uh-huh. La tendencia revolucionaria. No sé si no, me olvido, sí, de, sí, algo de tu pregunta. Sí, sí, sí. Digo, y bueno, la pregunta es, sí, digo, me parece que había dirigentes, yo no sé, yo, a mí me gusta particularmente Gustavo Rearte. El término de clase, decís vos. El término de clase parecía un tipo con las cosas muy claras, digamos. No, ahora sí, recuerdo tu pregunta. Sí, dentro de las categorías marxistas, evidentemente la conducción y los cuadros medios y altos de Montoneros son todos pequeños burgueses, digamos. Uh-huh. Son hijos de gente de clase media alta, estudiantes, profesionales. Y en ese sentido me parece que uno de los déficits más importantes que tuvo Montoneros fue el escaso lugar que tuvo la clase obrera dentro de las conducciones, ¿no? Uh-huh. El único obrero, digamos, que participó de la primer conducción por la fusión de dos grupos, cuando fue lo de Aramburu, fue Sabino Navarro, José Sabino, uh-huh, Navarro. Después eran todos jóvenes de extracción de clase media, y en la medida que fue creciendo Montoneros, cuando abrió, digamos, la JTP, que fue la Juventud Trabajadora Peronista, que digamos fue la rama sindical de los frentes de masas de Montoneros, tampoco tuvieron un lugar, digamos, muy importante en gremios bien proletarios, ¿no? Sino más bien en gremios donde los trabajadores también eran clase media. Javier, te propongo, sí, que vayamos a una pausa y seguimos con el debate, ¿te, dale, parece? ¿Cómo no? Gracias. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes, tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clase entrevistando a Javier Salcedo, autor del libro Los Montoneros del Barrio, y charlando intensa y con mucho contenido la charla de la pausa. Vamos a tratar de que algo de esto aparezca también en ahora al aire. Nos habíamos quedado, por un lado, en esta cuestión de los distintos matices, qué pasó, con quién, cómo preponderaron unos y otros, hacíamos referencia a distintos dirigentes, distinta composición de clase. Recién fuera del micrófono, Freddy te preguntaba qué pasaba en relación con la violencia, por qué Montoneros toma esta actitud, digo, por qué se asume la violencia como herramienta política. Yo creo que, bueno, hay causas externas y causas internas. En lo externo, obviamente, está el triunfo de la Revolución Cubana, que tiene muchísima influencia. Muchísimos grupos forman vanguardias pensando en la recreación del foco que había dado resultado aparentemente, digo aparentemente porque no fue solo el foco, digamos, ¿no?, en Cuba. Y muchos de esos grupos, que hubo varios intentos, ¿no? Inclusive uno directamente exportado desde Cuba, que es el de Massetti, el LGP. Sí. Está en la FARN del Vasco Bengochea, que no, estaba también entrelazado con el LGP, pero no llegan a operar porque vuelan en la calle Posadas. A eso tenés que sumarle, digamos, lo que es, en el caso específicamente de Montoneros, el proceso que se da con lo que hablábamos antes del diálogo católico-marxista, en un contexto argentino donde en la década del 60 la violencia queda legitimada, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una forma. Hay un excelente trabajo de Matilde Olier, que ella habla de partidos armados, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, bueno, hay que sumar que a partir del 55, digamos, los sectores dominantes y el ejército, claro, tienen un problema grande, que es el peronismo, y que no saben qué hacer con él, ¿no? Y bueno, Perón medianamente está resuelto porque está en el exilio. Y se van a ensayar diferentes tácticas, ¿no? Integrarlos, digamos, o reprimir. Lo va a hacer posterior al golpe del 55, pues Frondizi, digamos, en ese ir y venir hasta que llega Onganía Y Onganía no establece límites en el tiempo de hasta cuándo va a durar esa dictadura, ¿no? Entonces, yo interpreto que una de las razones por las cuales se instala esa dictadura es justamente resolver el tema del peronismo y de Perón, ¿no? Uh-huh. Y genera todo lo contrario. Es muy interesante ver, yo ahora estoy trabajando con artículos y libros escritos por los militares franceses que vinieron a enseñar el terrorismo de Estado a la Argentina después de Argelia. El modelo de secuestro, tortura, uh-huh. Eso lo practican en Argelia, después vienen a enseñarlo a la Argentina. Y hay uno de esos artículos de 1960, donde un francés que viene a dar cursos en al ejército, una lo publica. OAS era. No, OAS, bueno, es una organización, digamos, de militares disconformes con finalmente la liberación de la independencia de Argelia, ¿no? Pero el ejército francés, en forma organizada, establece la metodología de secuestro, tortura, ¿no? Sí, los franceses, digamos, que ahora son los campeones de los derechos humanos. Son los inventores de... Exactamente, sí. La metodología que aplica el ejército argentino durante la dictadura es francesa. Es más, los cuando términos... Cuando decís la dictadura, te referís a la de 76. No, a la de 76. A la última, sí, a la dictadura. Exactamente, a la dictadura cívico-militar. Es más, el término subversivo es francés. La escuela norteamericana, que también tiene manuales y muchos teóricos que habla enseñan esta misma, habla de insurgentes. Los manuales norteamericanos hablan de guerra contra insurgentes, los manuales franceses, guerra contra revolucionarios. Es cierto lo que decís, estoy pensando en la contra nicaragüense y el término era así, es cierto. Sí. Así que bueno, en ese contexto donde no se avizoraba ninguna salida política, donde estaban estas influencias, ¿no? Parecía que el mundo marchaba hacia el socialismo, hasta la propia iglesia, digamos, abre su pata izquierda, ¿no? Con esto del diálogo católico-marxista. Y en este contexto particular de la Argentina, no suena tan disparatado todos estos intentos que después terminan estas organizaciones, que tienen un accionar que la gente legitima, porque hay encuestas de 1970 donde casi el 50% en la encuesta se hizo en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, de la población simpatizaba con la guerrilla. En un contexto de dictadura y de represión, esto favoreció concretamente el crecimiento, ¿no? Tanto de Montoneros como del ERP. Javier, vos decías que tenían un problema con Perón y el peronismo que no sabían qué hacer. Sí. ¿Pensás a la luz de los resultados que el mismo Perón les resuelve ese problema con las posturas que toma en su regreso y cuando asume la presidencia? Y en cierta medida, digamos, lo que pasa que para contestarte eso tendría que plantearte otra cosa, que es como yo defino la relación de Perón con la conducción de Montoneros. Yo lo defino como una alianza política que va desde enero del 71, que es cuando establecen relación por vía carta, hasta noviembre del 72, que es cuando Perón vuelve a la Argentina, ¿no? Y es muy rico analizar ese año, casi dos, de la relación entre la conducción nacional de Montoneros y Perón, porque primero que bueno, que Montoneros abre las puertas del peronismo sin pedirle permiso a Perón, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Con el hecho de Aramburu, la gran mayoría de los peronistas se identifican o simpatizan mínimamente con este grupo, ¿no? Que se reivindica como peronista, que firma sus comunicados con Perón o muerte, que en La Calera le hace cantar la marcha peronista a los policías, ¿no? Cuando toman el pueblito de La Calera en Córdoba. Pero si uno analiza, y Perón empieza, les da cierta legitimación, ¿no? Y me parece que los dos actores de esta alianza juegan con eso, ¿no? Montoneros para crecer y Perón para volver. El tema es que, digamos, cuando Perón vuelve... Ya se termina la alianza, se rompe. Y se rompe la alianza porque, digamos, ninguno de los dos actores históricos se subordinó al otro, ¿no? Ni Montoneros abandonó su proyecto de patria socialista, ni Perón, y Perón, digamos, les dijo claramente, bueno, muchachos, ya está. Llegué. Esos imberbes que gritan... Bueno, eso fue después, pero inclusive hay ciertos testimonios de la reunión que tienen en Gaspar Campos, cuando se reúnen por primera vez Frimenich, Quieto y Perón. Frimenich se presenta como oficial superior Montonero, Frimenich, mucho gusto, ¿no? Quieto, oficial superior Montonero, Quieto. Y Perón dice, Juan Domingo Perón, un general de la nación, ¿no? Como tomándoles un poco el pelo. Pero me parece que después, a partir de que no hay una subordinación de uno hacia el otro, ninguno de los dos actores históricos, comienza el año 73, donde se va viendo todo el enfrentamiento, hasta que, bueno, digamos, la declaración de guerra es el asesinato a Rucci, ¿no es cierto? Que se ahora, lo, digamos, le tiran el muerto después de la última reunión que tienen, que es el 5 de septiembre de ese año. Esto que vos decís de la presentación en estos términos, sí, ¿no forma parte de un debate que me parece que hoy también empieza a cobrar vigencia con esto de la cuestión nacional, por un lado, y las cuestiones más clasistas, por otro? Esto de un proyecto policlasista y nacional, ¿no? Que sería esto del general de la nación o esto de oficial montonero como un proyecto revolucionario, ¿no? ¿No tiene que ver con ese debate? Bueno, tiene que ver con la historia del peronismo, ¿no? El peronismo nunca, desde su doctrina, uno, más allá de cómo la pueda encuadrar, digamos, dentro de marcos teóricos o no, siempre habló de conciliación de clases, ¿no? Uh-huh. Y Montoneros lo que planteaba era que la contradicción principal era con el imperialismo, y que en la Argentina había una oligarquía monopolista dependiente de ese imperialismo, y que la guerra se daba en esos términos, ¿no? Que esa era la contradicción, digamos, secundaria. Y que tomaba el peronismo como un piso al cual había llegado la conciencia de los trabajadores, ¿no? Y que el segundo paso era la revolución socialista, ¿no? Uh-huh. Y obviamente Perón con esto no acordaba. No, bueno, eso es, a ver, yo creo que ahí no había ningún, ni los integrantes de la conducción de Montoneros, ni Perón, eran ni ingenuos. Ninguno tenía expectativa de que el otro adoptara su programa. Yo no sé si... No, a lo que yo iba es que no había inocentes ahí, ¿no? En el sentido de que nadie engañó a nadie. Estaba claro, digamos, Perón sabía de qué palo venían, y ellos sabían lo que era Perón, ¿no? Toda esta cosa, el mito del cerco, que es todo, digamos, justamente, ¿no? Mito. O del Perón revolucionario, ¿no? Más allá de que Perón dijera lo que dijera desde el exilio, en su afán de poder volver a la Argentina. Me parece que, yendo más a lo que vos me habías planteado antes, en cierta medida, Perón es o el gran articulador de Pueblo Guerrilla o el gran desarticulador de Pueblo Guerrilla, ¿no? Si Perón no podía volver, era el argentinazo, que es lo que estaban esperando la conducción de Montoneros, ¿no? Ellos pensaban que sí. El momento de mayor tensión, yo creo, que se vive en la Argentina es cuando Perón está en el hotel en Ezeiza sin poder salir, porque ahí lo que se esperaba era justamente un levantamiento popular. Montonero se esperaba eso, ¿no? Era el gran argentinazo. En el proyecto Montonero lo peor que pudo pasar fue que hubiera elecciones, obviamente. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí. Yo pensaba porque, bueno, yo también he leído acerca de esto de la teoría del cerco, y en algún momento una militante decía que ellos se habían construido una imagen de Perón. Vos decís que todo eso son mitos. Puede ser que se lo haya construido alguien del Frente de Masas, ¿no es cierto? O alguien del Frente de Masas que ascendió, digamos, al calor del ascenso y del crecimiento de Montoneros. Yo no estoy alejado de eso. Pero los cuadros originales de la conducción, cuadros superiores, cuadros intermedios, sabían perfectamente lo que era Perón porque habían leído los textos de Cook, ¿no? Donde, digamos, Cook hablaba justamente de esto, ¿no? De que el peronismo era el mayor grado de conciencia al cual había llegado la clase proletaria en la Argentina, y que Perón era un mito y que había que superarlo dialécticamente, no enfrentarlo, ¿no? Yo creo que Montoneros hizo el esfuerzo, pero Perón se encargó de que el enfrentamiento, a raíz de la no subordinación de Montoneros y no dejar las armas, Perón fue el que se fue encargando a lo largo de todo el año 73, porque él, digamos, y esto también hay que decirlo, él intenta institucionalizarlos en primer lugar, ¿no? Él le dice a Videgain que ponga a Montoneros en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y muchos cuadros montoneros van a formar parte del gobierno de Videgain. Lo mismo va a pasar en otras provincias, ¿no? Pero sobre todo en Buenos Aires, le dice, dele lugar a estos muchachos que tienen que aprender a gobernar. Lo que pasa que, digamos, el proyecto de él era que Montoneros terminara siendo el ala izquierda del peronismo, y el proyecto de Montoneros era superar el peronismo. Exacto. ¿Viste? El peronismo era parte del país burgués y Perón también. Y ahí no hay posibilidad de acuerdo. Y digo. No, No, y en ese sentido por ahí contesta lo que vos planteabas del tema de los términos clasistas, ¿no? Para Montoneros la lucha de clases existía y para Perón lo que quería era evitarla, digamos. A ver, pasando a alguna cuestión más personal, ¿qué te mueve a escribir este libro? Ah, qué buena pregunta. Y no sé, la verdad que básicamente yo milité en los 80, en mis años mozos en la JP, y por esas cosas de las prácticas de ex cuadros montoneros, fui a caer entre ellos y empecé a escuchar historias después de mucho tiempo, anécdotas que contaban. Y bueno, calculo que eso, sumado que tengo familiares desaparecidos y bueno, ya la curiosidad lógica habrá llevado a ponerme a investigar este tema, ¿no? Bueno. En relación, no sé si tenías expectativas al momento de comenzar el trabajo de investigación para escribir el libro. Lo que tenía era un montón de incógnitas. Ajá. Y tenía prejuicios. Y la investigación me llevó a resultados muy diferentes a mis juicios previos. Y ahora tengo otras preguntas, pero algunas de las que tuve al principio las pude contestar, otras no, ¿no? Bueno, en principio hay algunas cosas para nosotros originales en relación con esto que vos planteás de los mitos y algunas cuestiones que uno da por sentado y que en realidad pareciera que no son tal. Pero tengo muchas ganas de leer el libro. Me parece que siempre una investigación... Bueno, justamente dicen los académicos que una buena investigación es buena si también abre nuevas preguntas, ¿no? Seguro, seguro, esa es la idea. ¿Y hay un Montonero del Barrio 2? No creo dos, pero... no, ahora estoy trabajando... Sigo con... Porque bueno, ya es mi objeto de estudio y doy seminarios sobre el tema en la universidad. Pero ahora estoy trabajando con, más que nada, con la línea más ideológica, digamos, de Montoneros. Y tratando de darle un marco que tiene que ver con los que les comentaba antes de los trabajos de cómo los militares argentinos, digamos, empiezan a instruirse ante el peligro de que, digamos, haya una guerrilla fidelista, como ellos mencionaban, en la Argentina, ¿no? Entonces, arrancando un poco de ahí, la idea es llegar desde los grupos originales hasta la contraofensiva, pero a través de los documentos de Montoneros. Yo en el libro trabajo mucho con documentos, porque ese es otro de los temas, ¿no? Montoneros, digamos, hacía docencia también, en cierta medida, y lo que decían los documentos internos, donde se hablaba concretamente de su proyecto, del socialismo, de la lucha de clases, del imperialismo, no era lo que bajaba a las masas, digamos, ¿no? El descamisado, vos lees el descamisado y decís, estos muchachos son peronistas. Pero si lees entre líneas y algunos artículos del descamisado, algunas cosas... Se iba bajando la línea lentamente, yo creo, en una forma de pretender hacer docencia y de concientizar, dentro de su concepción, concientizar a las masas. Sí, se nos abre otra entrevista nueva, pero digo, en ese sentido por ahí el ERP era bastante distinto. Digo, me parece que sus materiales más teóricos y más de propaganda eran más coherentes. Claro, el ERP tiene otra interpretación, claro. Digamos, ¿no? Si vos, básicamente, en términos así muy brutales, lo que querían hacerlo Montoneros era hacer socialistas a los peronistas. Y el ERP era antiperonista y quería, digamos, desconocer esa experiencia histórica, ¿no? Unos la valoraban como un piso y los otros la desvalorizaban por el hecho como de... Como una traba. Exactamente, ¿no? Bonapartismo, bueno, el análisis marxista más estricto, ¿no? En ese sentido, el ERP, bueno, decía las cosas sin tantos matices. Javier, desde tu punto de vista, ¿hay algún punto de la historia que se pueda... de esta historia... que se pueda tomar como un punto de inflexión, de decir, bueno, acá podrían haberse dado de otra manera las cosas, o...? Y yo creo que es noviembre del 72, ¿no? Lo que pasa que sería pedirle a una organización que se considera la vanguardia armada del proletariado que hubiera abandonado su objetivo, ¿no? Que era esto de convertirse en el ala izquierda del peronismo, ¿no? Me parece... Pero bueno, esto es con los diarios de hoy, ¿no? Yo creo que en aquel momento, ante el crecimiento explosivo que tenían... Y con la edad que tenían, yo también tuve esa edad, y uno cree que se come el mundo, ¿no? Con el diario del lunes todos ganamos el progreso. Exactamente, exactamente. Pero bueno, yo creo que sí, eso y el año 73, ¿no? Por ahí podría haber sido... pero bueno, es esto, ¿no? Es haber aceptado un lugar institucional que a todas luces no podían aceptar, porque su análisis era que la democracia era... parte, digamos, del sistema opresivo de la burguesía, ¿no? En un análisis estricto. Y bueno, si Perón estaba arriba de eso, Perón también era parte de eso, ¿no? Uh-huh. Te hago otra pregunta que por ahí no, es más dolorosa, pero que tiene que ver, bueno, con la derrota, ¿no? Si esta derrota se atribuye exclusivamente a la dictadura tremenda que se desató o también se debe al marcado militarismo del que hablabas vos al principio. Yo creo que, así como dije antes que Perón podía ser el gran articulador pueblo guerrilla si no lo dejaban volver, yo creo que él fue el gran desarticulador, yo creo que el que los derrota políticamente es Perón, ¿no? Ellos dejan de crecer. Y crecen nada más que desde la clase media, ¿no? El crecimiento que estaban teniendo, la inserción en el 73 entre los sectores de masas y JTP, eso empieza a decaer, ¿no? Y van a crecer de entre cuadros universitarios y después de escuela secundaria. Yo creo que ahí ellos perdieron políticamente y por ahí, bueno, pero es con el diario de hoy, ¿no? Yo creo que este análisis de que el peronismo era el piso para de la clase, como conciencia de la clase obrera, yo creo que era piso y techo, ¿no? La gente quería que volviera Perón. Habría que una síntesis entre Montoneros y el ERP, en ese sentido. No, ¿cómo bueno, se hace, digamos, para pensar eso? Claro, bueno. Pasa por esto. Para expresarlo políticamente, porque claro, digo, pensarlo uno lo puede pensar. Sí, bueno, pero eso se estuvo por dar, ¿no? Cuando lo matan a Santucho. Claro, ellos tenían buscando igual. Sí, colaboraban, sí, todas las organizaciones colaboraban unas con otras, logísticamente. Uh-huh. Pero básicamente, no sé si contesté lo que me preguntaste. Sí. Yo interpreto ahora, bueno, entonces el pueblo se quedó con Perón y la guerrilla quedó. Y yo creo que sí, quedaron descolgados. Sí. Y después, bueno, ya fue cerrarse en un círculo. Y bueno, la lucha era muy desigual, ¿no? Era 3.000, 4.000 cuadros armados contra 250.000, ¿no? Ya, digamos, desde el inicio, pensar solamente en lograr una guerra civil, que era el objetivo, ¿no? Con un ejército popular, en este caso liderado por Montoneros, ya desde el inicio cuesta ahora verlo y parece disparatado, pero en el contexto de la violencia legitimada de los 60, de la dictadura de Onganía, yo creo que todo el mundo tuvo como posible que en la Argentina hubiera un argentinazo como el que buscaba Montoneros en tanto vanguardia. Uh-huh. Javier, si alguien quiere conseguir tu libro, ¿cómo hace? Bueno, en las librerías de Capital se vende en Cúspide y en Prometeo. Y acá en Moreno, en el único lugar que está a la venta, es en SUTEBA, en el Sindicato de, de Trabajadores de la Educación. Bien. Uh-huh. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Una entrevista buenísima, no, a mí me da mucho placer escuchar, porque es así como una parte de nuestra historia reciente, dolorosa, y que a veces también admite miradas como muy, ¿cómo se dice? Cuando dogmáticas, no, muy cerradas, estructuradas, que no permiten abrir una rendija para poder repensar las cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me parece que eso es interesante. Digo, bueno, desde ya te estamos comprometiendo para una próxima, sí, para hacer la entrevista Montoneros del Barrio 2. Dale. O la del nuevo libro, si es que hay alguna nueva cuestión. Digo, pero nos parece, digo, muy interesante el poder discutir con alguien que realmente sabe. Digo, también esto es importante, bueno, ¿no? Recuperar esto del, lo que sí era importante en la década del 70, lo que tiene que ver con la formación de cuadros, la formación de la militancia, y eso me parece que con el diario del lunes todos ganamos el PRODE, pero también es cierto que hay que ganar el PRODE. ¿Qué quiero decir? Digo, si uno no mira y no analiza y no repiensa esas experiencias, es muy posible que no se encuentre un buen camino. Me parece que eso es algo. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Rubén, vamos a un tema musical y la tanda y un gran recreo y seguimos después con Compañeros de Clase. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.

la gran movilización popular fue canalizada por la vía democrática, es decir, a través de la convocatoria eleccionaria. La población se volcó a las mismas en forma masiva. El total de partidos es mayor a 55 y hay en total 15.000 candidatos. Había un dirigente de la izquierda hace muchos años que hablaba de la reacción democrática como nueva forma. En lo que va del año hubo más de 800 muertos y 11.000 heridos. Por ejemplo, esto no queremos ser tremendistas, pero existen en la policía egipcia los llamados arrancadores de ojos, es decir, agentes de policía que te apuntan directamente al ojo y te dejan o tuerto o ciego. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Egipto hoy. En Chile avanza el presupuesto educativo en las cámaras. El rechazo total es de los estudiantes y de quienes los apoyan. Esta noticia, Freddy, da para mucho comentario también. A los 85 años murió Svetlana Stalin, la hija de Joseph Stalin, llamado Kova, exiliada en los Estados Unidos desde 1967. Estamos ahora en las noticias nacionales. La primera vez en su historia, y por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desclasificará sus archivos. Lo hará con la Argentina para aportar a las investigaciones por la causa ESMA. Los documentos que recogió en su histórica visita de 1979, donde se reunió con víctimas y victimarios. Este es un detalle de cómo avanza la carestía de la vida o inflación ya, que es los taxis en la capital federal aumentan un 26%. Los peajes que abarcan la provincia de Buenos Aires aumentarían un 20%. Otra de derechos humanos. Dijo Santiago Cantón, argentino integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Jorge Julio López en Argentina encendió una ley de alerta sobre la confidencialidad. Es decir, a pesar de los avances, hay sectores retrógrados y peligrosos que siguen actuando con impunidad. Estamos ahora con las noticias locales, Freddy. Encuentros de cooperativas y emprendimientos productivos autogestionados. El sábado 3 de diciembre, en IMPA, la primera fábrica recuperada, en la calle Rawson 106 de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, varias organizaciones que componen la corriente organización de base La Brecha van a realizar un encuentro en ese lugar, el día 3 de diciembre. Finalmente nos ha llegado, con aviso para que lo publiquemos, ETIS, Equipo de Trabajo e Investigación Social, en Ituzaingó 1675, esquina Castelli, Bayo Villa Salas, en Moreno, rehace todo tipo de talleres investigativos y también de, digamos, un poco como de docencia para los trabajadores. Entonces repetimos, Ituzaingó 1675, esquina Castelli, barrio Villa Salas, en Moreno. Así pasaban las noticias entonces con Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, viejo. Y seguimos adelante. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Les cuento que somos Radio Activa, que estamos transmitiendo desde la escuela de la medida número 7, que funciona dentro de la unidad número 39. También les cuento que, bueno, que durante toda esta etapa que fuimos manejando cosas durante todo el año, se van a ver sintetizadas dentro de este programa mínimo, que es una radio abierta que tenemos gracias al tercer año y todos los pibes que vienen al secundario. Acá seguimos molestando un rato del tiempo de la siesta, y te comento que somos Radio La Cautiva, que venimos transmitiendo con fuerza del sonido, más allá de que es una radio abierta, y que por ahí no nos sacamos al aire, pero bueno, tenemos la esperanza de que en algún momento nos van a escuchar de todos lados. Bueno, escuchábamos recién la presentación de FM La Cautiva. FM La Cautiva es la radio abierta que hicieron los estudiantes de la Escuela Media 7 Agustín Tosco de Ituzaingó, que funciona en el penal, en la unidad penal número 39 de San Alberto. Nos habían invitado a participar cuando estuvo aquí el director de la escuela y plantearon esta radio abierta. La verdad que una actividad interesante. Fui yo y te cuento, Freddy, que la verdad que la pasé muy bien. Un clima de trabajo impresionante. Y algunas cuestiones interesantes de lo que es la media 7. Por un lado, no sé si se acuerdan cuando fue la entrevista con Pablo Alonso, con el director acá en el piso, él nos decía que ellos trataban de ser una escuela. Me acuerdo que inclusive jugábamos con la palabra normal, una escuela sí, común. Escuela normal. Decíamos, una escuela como cualquier otra. Y la verdad que yo esto lo dije ahí cuando en un momento me invitaron a participar de la radio. Cayó muy bien que alguien de FM Moreno estuviera presente, digo, compañeros de clase, como un programa de la radio estuvo ahí, y una de las cosas que yo planteé al aire fue esa, ¿no? Que parecían una escuela común, que yo podía estar de visita en la Escuela Media 1 de San Miguel, que es una escuela que yo, de las que están en mi área, y digo que en realidad la gran diferencia era el momento de la entrada. Digo, cuando entras a la unidad penal te encontrás con un paredón larguísimo y gigante, con una puertita que tiene una mirilla, con los alambres de púa arriba, te abren la puerta, pasás. Por suerte, no sé si se acuerdan que en aquel momento de la entrevista con el director, él decía que los requisaban, los revisaban, etcétera, etcétera, etcétera. El día que más gente tenían como invitada, que era el día este de la radio abierta, les tocó la guardia, la mejor guardia para esta cuestión. Parece que se alinearon los planetas o que... La guardia garantista. Sí, la guardia garantista estuvo. Y bueno, de hecho, por ejemplo, entramos con el celular. El celular que cuando pasemos algunos audios, no los que vamos a pasar hoy porque nos quedó menos tiempo del que pensábamos, pero un celular que molestaba porque se escucha el ruidito... Pero bueno, pudimos pasar con el grabador también digital. Digo, ni me miraron el portafolio. Tuvimos una suerte bárbara. A nadie, ¿no? Y bueno, empezaba FM La Cautiva, una radio con todas las de la ley, con su operador. De operador estaba un profesor. El profesor es parte de una radio también con bastante trayectoria dentro del oeste, FM en Tránsito de Castelar. Trabaja ahí, es parte de esa radio, y se ve que él laburó, había separador, escopete, artística, tenían todo muy bien pensado, muy bien armado. Y la verdad que se notaba un clima de laburo bárbaro. La otra cuestión interesante de esa experiencia fue que cuando mirabas, no te dabas cuenta quién era interno y quién era profe. Eran todos muy parecidos. La única que distinguía que seguro eran profe eran las mujeres. ¿Eso según tu mirada o también sobre la mirada de los guardias? No. Los guardias a la escuela no entran. Ajá. Están en la puerta, pero no entran. La escuela viene a ser algo así como una embajada, ¿viste? Tiene derecho de extraterritorialidad. Supongo que debe tener con quién está como director del penal y qué guardia está en ese momento también. Pero se notaba una diferencia muy grande. Digo, adentro, también es cierto que esto, que la escuela que está en el penal, en un edificio de la cárcel, parezca una escuela común, habla muy mal de los edificios escolares, ¿no? Donde muchos edificios de escuela parecen cárceles, el aspecto que tienen. Digo, alguna vez nosotros compartimos la escuela 71 y vos te sentabas en el patio, en el cantero del mástil, y mirabas para arriba y estabas en duda de qué cosa veías, ¿no? Sí, sí, sí, aparte separada en pabellones, ¿no? Sí, pareciera esto de Michel Foucault, vigilar y castigar, y estas historias. Digo, la escuela, el hospital y la cárcel, en alguna cuestión tienen estructuras similares. Así pero es. Bueno, digo, es interesante los contenidos que tengo. Tenía una pregunta, ¿La Cautiva transmite todos los días, transmite de vez en cuando, salen al aire? No, la Cautiva es una experiencia que hicieron como cierre del año de trabajo, en donde fue la muestra de fin de año, por decirle de alguna manera. Producto fue una era... radio abierta de dos horas, en donde estaban los internos, que son alumnos de la secundaria y de la primaria, porque a la mañana funciona una primaria de adultos, y a la tarde la secundaria, participando del programa, mostrando sus producciones, y bueno, una de las cuestiones que los profesores comentaban a modo de una evaluación así muy rápida mientras me llevaba, se iban en auto, que aproveché, me colé para que me alcanzaran hasta el colectivo. Uno decía, bueno, algunos trabajos estaban pensados para la radio y lo que se escuchaba era muy radial, y había otras cosas que se leían y que parecían las lecturas de un acto escolar de cierre de curso y eso. En ese sentido, digo, parecía una escuela en actividad como cualquier otra. Ajá. Es interesante, en esta pregunta que vos hacés en relación con esto de salir al aire, la verdad que no tienen muchas opciones de salir al aire así directamente desde el penal. Inclusive hay un grupo que está trabajando en un centro de impresión de braille, el centro de braille lo llaman. Algunos alumnos de la escuela, de la escuela primaria y de la escuela secundaria, de algunos ex alumnos que todavía están adentro, han hecho un curso sobre braille y tienen una impresora braille y producen materiales y etcétera. ¿Producen y ellos, en braille textos? Textos para mandar, por ejemplo, a una escuela de ciegos. Ajá. Dicen que ellos en realidad quieren que tener más demanda porque así tienen para producir. Bueno, tienen internet porque es una necesidad para poder bajar los libros y no tener tiempo, pero la internet la tienen restringida. Y, por ejemplo, ahí trataron de entrar y la tienen bloqueada. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos por ahí, no sé si el programa de hoy, pero los próximos van a salir al aire, una de las cosas que decía, yo le preguntaba por qué les restringían internet, si para que no entraran a páginas porno o no accedieran a algunos contenidos, o por la posibilidad de comunicarse con el afuera. Y esto, lo que decían claramente es esto, porque decían, si yo entro en una página que no puedo entrar, le salta enseguida en el proxy de la seguridad. Master. Y la bloquean enseguida. Entonces, claro, que lo que entendían es que la limitación tenía que ver básicamente con restringirlo. Para ellos, estas cuestiones de buscar espacios de libertad, poder salir de su encierro de alguna manera, aunque sea con su voz, es como muy fuerte, ¿no? Para ellos la escuela es un espacio de libertad ya. De hecho, los del centro de braille, por ejemplo, la llave la tienen ellos. Y ellos deciden quién entra y quién no entra. Me imagino que para un interno, poder decidir quién entra y quién no entra a algún lugar, la verdad que, digo, es como una cuestión como muy fuerte, ¿no? Poder tener algunas decisiones. Sí, sí, sí, sí. Recuperar por ahí algunas cosas que hagan que tu vida se parezca más a la vida que tenías afuera del contexto de encierro. De todas maneras, me parece también que está bueno como ir pensando, bueno, en qué condiciones se da la reclusión hoy, en qué condiciones en general se da hoy la reclusión y cuáles pensamos que deberían ser las condiciones, ¿no? A ver, tenemos ahora en punta, Rubén ahí tiene preparada unas entrevistas con los internos. Vamos a escucharlas y después seguimos. Dale. Porque de eso se trata. No, sí. Bueno, ¿y cómo es el tema este de poder salir del pabellón y estar en la escuela? ¿Qué le genera, digo? Y a mí me gusta saber cosas, porque estudiar, esas cosas, me gusta. Me gusta porque aprendo más de lo que sé, ¿no? Acerca de mi persona, qué puedo lograr yo con todo esto. Claro, aparte de todo esto, que es además, algo... acá adentro en la escuela, yo me olvido de la educación. Después cuando vuelvo, de vuelta acá, pero acá en la escuela me cambia mucho. Aprender es necesario. Todo. Con otros pensamientos, ya. En vez de corte está haciendo lo mejor para ir de la calle. Yo empecé en la cárcel el tercer ciclo, ahora ya estoy yendo al segundo año. Ya te falta un año más y ya... No, espero que el año que viene ya me vaya. Ya está... No, pero digo, te falta un año para terminar la escuela. Digo. No, y si te va el año que viene, afuera vas a seguir estudiando, ¿o no? No sé, sabe que está dura la calle. Lo que pasa es que a una vez con antecedentes no nos toman trabajo. No, pero la escuela hay que conseguir. Lo que pasa es que yo tengo familia, todo, y no puedo salir a meterme a la escuela. Me hace parar, estoy esperando 8 años porque te meto a la escuela. Ay, qué problema, porque pero la escuela también te puede ayudar a sí, estar mejor. Una banda de cosas. No, si uno, si aparte uno, nosotros que yo que vengo a la escuela, yo mi meta es irme en libertad, ¿no? Y yo estudiando y trabajando y seguimiento psicológico, tratando con gente de la calle, yo me quiero rehabilitar la sociedad, quiero volver con mis hijos, rehacer mi familia, volver a ser, no ser más esa persona de antes, por eso vengo a este lugar. Si no, estaría todo el día en un pabellón, adaptado en un régimen de la cárcel. ¿Cómo fue el trabajo que estuvieron haciendo? Sí, estuvimos haciendo teatro con los pibes acerca de la violencia de las mujeres, porque hay tanta violencia de las mujeres, con los chicos, el abuso de poder también. Y bueno, hicimos el teatro, creo que va a salir en la radio. También me preguntaron qué pensaba yo del abuso de poder y todas esas cosas que hay en varias partes de la Argentina y acá mismo, en Buenos Aires, ¿no? Yo le llevo ya 10 años preso y yo veo que hay una banda, muchos pibes que están presos. Así, para blanquear delitos, meten preso a cualquier perejil. Claro, ¿no? Miraba ahí, escribí por qué el abuso del poder ejecutivo, de la nación, por qué le dan tanto privilegio a los jueces, a los fiscales, para que pasen esas cosas, por qué no hay justicia para los pobres, ¿no? Siempre hay justicia para los que tienen poder, dinero, y no para el pobre, ¿no? Yo te diría que no hay abuso de poder acá, abuso de autoridad, digo acá. Sí, de autoridad. Claro, porque a pesar que somos detenidos, bueno, también somos seres humanos. ¿Explico? Y bueno, y acá, no solamente acá, en todas las unidades pasa lo mismo. Pero, a ver, ¿tienen problemas de abusos por parte del personal del servicio? Sí, muchas veces. Eso por un lado. ¿Y entre ustedes también hay situaciones o no? Sí, pero es como en la calle. Es como en la una calle. Una discusión con uno y se arregla o no se habla más o se agarra una pila. Bueno. Ahí teníamos el testimonio de dos internos. Sí. Internos estudiantes. Mientras ocurrían los audios, nos llamaba Guadalupe, y que es docente ahí en primaria, y nos decía esto, que sí hay guardias dentro del establecimiento, pero que no entran en los salones donde se dan las clases. Uh-huh. Así es. Sí. Bueno, está bueno cómo marcaban ellos la diferencia, ¿no? Acerca de abuso de poder y abuso de autoridad. Sí. Y... por otro lado, esta cuestión de, por un lado, poder retomar sus estudios, estar en la escuela y la posibilidad o no de seguir una vez que salgan. Bueno, todas estas cuestiones de cómo volver a trabajar. De hecho, han hecho un radioteatro que, como es un poco largo, nos quedó para el programa que viene. Pero justamente el tema del radioteatro tiene que ver con cómo se reinsertan Yo sé que a ellos no les gusta esto del de reinsertarse. Digo, ¿cómo una vez que salen del penal pueden retomar una vida? ¿Pueden conseguir laburo? ¿Cómo? Sí, como también son conscientes de las condiciones, ¿no? Esto que decía uno de los chicos, yo cuando salga de acá no sé si voy a poder seguir estudiando, porque tengo unas condiciones de vida que no sé si me lo van a permitir. Y eso se ata con lo que decía el otro chico, esto de que no hay justicia para pobres. Un tema que nosotros hemos tratado mucho acá, incluso en la entrevista con Zaffaroni, acerca de que la justicia tiene también una posición de clase. Que todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros. Claro, hay una posición de clase bastante marcada en general, ¿no? Después en los casos particulares por ahí entra a tallar algo que se sale de las generales. Pero en general ocurre esto, ocurre que hay una justicia que favorece siempre a los que tienen poder, dinero o el poder resumido en dinero. Me quedé cortado. En realidad, digo, es interesante todos los contenidos que han ido trabajando. Este tema de la violencia. Durante toda la radio fue la muestra de los trabajos. Y tenían como eje la cuestión de la violencia, la cuestión del otro. Esto de pensar al otro. En distintos años fueron trabajando el otro, en distintos momentos de la historia, por ejemplo, porque también estaba atravesado por el tema del Bicentenario y esto. Entonces estaba el otro en el tema de la conquista del desierto y los pueblos originarios, el otro y los subversivos, vinculado a la entrevista que tuvimos antes, no podría pensarlo. Digo, el otro en términos de cómo el otro es el objeto, el sujeto que recibe la violencia, ¿no? Y durante toda la radio estuvo eso como un eje y cómo los contenidos tenían una coherencia importante. Contenidos fueron trabajados con los profes. Claro, la verdad que uno es medio paradójico decir la escuela de la cárcel tiene algunas ventajas en relación con la escuela normal, la escuela que no está en la cárcel. Y tiene una ventaja, que tiene un proyecto coherente, porque los docentes no son designados por los actos públicos, sino son elegidos por el director. En este caso en particular, el director es un tipo que está concursado y que para ir incorporando a los docentes presentan proyectos y hay una coherencia, si bien tienen debates, discusiones, digo, no es que piensan todos igual, pero tienen una coherencia en cuanto al proyecto que se nota. Digo, hacen una revista La Astilla en donde no es la clásica revista escolar o la revista de los penales, de donde la poesía de la cosa más lacrimógena, más lastimera. No, hay notas de actualidad, análisis político. Es una revista que tiene otro eje. Me parece que la FM La Cautiva tuvo ese otro eje y esa coherencia. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos para la tanda, ¿no? Así es. Ah, nos queda un minuto. Bueno, la verdad que estuvo muy... Fueron 2 horas de aire de La Cautiva y una hora antes y un ratito en el cierre. Fueron 3-4 horas muy intensas. Yo la verdad que estaba conmovido porque me parecía... Como digo, estos tipos, con todas las limitaciones que tienen, pueden hacer esto. Digo, ¿por qué miércoles en otras escuelas donde tienen muchos más recursos, más cuestiones, las cosas aparecen más limitadas, ¿no? Como la coherencia o la voluntad de un cuerpo de docentes hace que las cosas se potencien. Me parece que por ahí pasa la cuestión. Rubén, vamos a la tanda y seguimos después con la FM La Cautiva. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez?

fui a cantar, a mala ya la hora que fui a gritar. Se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de claridad, no le llegó la hora de claridad, de claridad, de claridad. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Estamos de regreso en Compañeros de Clase, el programa número 35 de la Bordón. Tenemos las vías de comunicación. Si querés llamarnos, podés hacerlo al 466-6559. Si no estás en Moreno, marcá 0237. Podés mandar un mensaje de texto también al 15-6154-0359 o mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y hablando de comunicarse con nosotros, hemos recibido unos mensajes. Sí, Adela nos manda que Uriel, que es el profesor que trabaja con los videos, con los alumnos de la Media 7, hicieron otro video. Recuerden que todo nuestro contacto con la Media 7 empezó con un video que anduvo circulando y tuvieron hasta un saludo de Silvio Rodríguez. Saludos al Chile Estudiantil, ¿no? Sí, saludos al Chile Estudiantil. Hicieron un video que tiene que ver con las condiciones, un video que presentaron en Jóvenes y Memoria. Participaron de Jóvenes y Memoria este año y tiene que ver con las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, mirá, como uno tiene... Que salió el sutevista de adentro. Sí, el chip. Sí, el chip metido con las condiciones de vida en el penal. La idea es hacer un programa o en un próximo otro programa tomar ese tema, que venga Uriel, hacerle algunas preguntas a los internos a través de alguno de los profes que puedan grabarnos para traer y tener la voz de los internos y tener la voz de algunos profes y poder trabajar con esto, pero bueno... Un abrazo para Uriel, un hueso duro de roer, va a ser difícil tenerlo sentado acá. Sí, parece. No quiere, ¿viste? No quiere. Siempre. Tipo duro, tipo en duro. En realidad hay algo que él dice que es que él quiere que esté la voz de los alumnos, y a mí me parece bárbaro, pero me parece que está bueno también que esté la voz de los docentes, que generan una serie de cosas. También recibimos otro mensaje de Cecilia Parella. Cecilia, muchas gracias por el mensaje. Dice, si con la entrevista, se está refiriendo a la entrevista que hicimos con Javier, no quedó claro que Perón ni Cristina son revolucionarios, es porque estaban escuchando otra radio. Porque lo dijo un peronista. Es hora de definiciones, un mundo mejor solo es posible con la lucha de clase, no con la conciliación. Cecilia Parella. Sí, creo que en ningún momento, digo, con Perón en algún punto por ahí no estaba tan claro con algunas declaraciones en el exterior cuando estaba exiliado. Con Cristina, digo, Cristina nunca dijo que quería hacer la revolución, aunque reivindique su militancia de los 70. Digo, ha ido a tocar la campanita a Wall Street y una serie de cosas que ya hemos señalado. Bueno, estos son los mensajes. Debemos los nombres de los temas. Primero escuchábamos Construcción de Chico Buarque de Holanda y recién sonaba El Surco de Chabuca Granda, ambos interpretados por Ligia Piro, que además de ser la hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, dos músicos importantes e impresionantes de nuestro país, ella es una cantante impresionante, tiene una voz hermosa, ha grabado muchísimo de jazz y ahora está ampliando su repertorio y sacando discos explorando otros géneros. El disco este, no me acuerdo el título del disco, es el último disco que sacó. Para, si lo encontramos ahora lo decimos al aire, si no para el próximo programa. Las Flores Buenas, me dicen acá. Un discazo, si pueden, escúchenlo, cómprenlo, bájenlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Continuamos con La Cautiva, tenemos un poquito más de eso. Con La Cautiva, sí, La Cautiva es una radio que hicieron, recordamos para aquellos que se están sumando ahora, es una radio abierta que hicieron en la Escuela Media 7 de Ituzaingó, del penal de San Alberto, que hicieron como cierre de del año, ¿no? Esta cuestión de poder, este acto de fin de año, esta muestra de fin de año que se hace en todas las escuelas, bueno, en esta escuela decidieron que fuera una radio. Tienen todo un tema en relación con los medios de comunicación. Hay varias materias que tienen que ver con comunicación, comunicación comunitaria, comunicación y medios. Y, bueno, hay una preocupación especial por los medios. De hecho, hay una revista, está el tema de la radio, etcétera, etcétera. Y, bueno, veníamos contando un poco de qué se trató la FM. Tenemos un montón de material. Realmente, la entrevista con Javier fue mucho más larga de lo esperado, también fue muy rica y por eso valía la pena. Nos va a quedar material para pasar en sucesivos programas. Para Guadalupe, que no se enoje, hoy no vamos a pasar el audio que armaron con el trabajo de los chicos de la escuela primaria, que duraba como 8 minutos y algo. Lo pasamos en los programas que vienen y también nos quedó para pasar al aire un radioteatro que hicieron que bueno, también hablaba de sus temas y de sus cuestiones. Después hubo algún preso que cantó una canción que contó él, y hubo mucho sobre los trabajos que fueron haciendo en el durante el año. Por otro lado, estaba la esposa de uno de los profesores. El profesor se llama Marcelo Musante. ¿Esta sería la parte backstage? No. Que la esposa es periodista y da clases en la Universidad Kennedy. Fue con un alumno y realmente estábamos sorprendidos por la continuidad que tenía el conductor de la radio. Ahora vamos a pasar la entrevista que le hicimos cuando cerró la radio, a Darío, que le mandamos un abrazo grande. Era la primera vez que conducía y la verdad una soltura. Parecía como que hubiese hecho radio toda la vida. Él dice que hubo mucho laburo y mucho apoyo. Había un alumno de la Kennedy que estaba sorprendido cómo, y un poco se cuestionaba él mismo. Decía que con sus compañeros no habían podido armar como trabajo práctico una radio que tuviera las características que tuvo esta, ¿no? Con las limitaciones que también tuvo. Pero bueno, se ve que hay mucho laburo y realmente se lo toma muy en serio, porque y está muy presente esta cuestión de la escuela como un espacio de libertad. Me parece que esto de la radio, estas cosas, son como líneas muy fuertes que ellos tienen. Fuera del aire discutíamos una cuestión que me parece que es interesante por ahí, o es una línea a profundizar, no sé, en 2 o 3 años para seguir debatiendo, que tiene que ver con esto de la posibilidad de que el director elija al personal y que tener un proyecto coherente. Digo, ellos, es muy fuerte esta cuestión de la producción colectiva. Me parece que esto tiene la impronta del director, digo, y por ahí, como es este director el que elige, cae bárbaro. El tema es que si eligen otros directores, no vamos a dar nombres de Moreno porque... No, el asunto me podríamos parece más dar de fondo, alguno, pero bueno, no, pero no. Más de fondo me parece que termina siendo esto, ¿no? Que termina recayendo sobre los sujetos, sobre las personas, sí, uh-huh, acerca de los perfiles. Y eso va a dar la impronta de un perfil institucional. Y a mí me parece que tendría que estar fuertemente marcado el perfil institucional para aquel que llega a esa escuela. Claro. Por otro lado, en esta escuela hay un montón de escuelas en unidades penales. Este director es por concurso. Hay muchas escuelas donde está designado por el servicio penitenciario. No quiero imaginarme qué proyecto coherente armaron en esas escuelas, habría que investigar un poco. Pero a mí me parece que tendríamos, ¿no?, que apuntar a que las escuelas y todas las escuelas, incluso las que se dan en contexto de encierro, tendrían que tener un perfil marcado que se corresponda, sí, al diseño curricular. Y por ahí poder armar algún listado específico para eso en función de proyectos, pero que el acto público siga estando como una cuestión de transparencia, las designaciones, eso... Hasta que venga algo superador, ¿no? Ah, pero Pero bueno, es un tema para seguirlo. Para... Sí. Recibimos otro mensaje. Hoy tenemos un montón de mensajes. Muy buen programa, nos dice Oscar, del programa La Neurona. Neurona. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y tenemos una combinación una comunicación telefónica con Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Vamos a presentar. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bien. Guadalupe es maestra, también trabajadora social o de... En la escuela primaria de adultos que funciona en el penal, Guadalupe es maestra. Sí. No, y lo que recién le comentaba al operador, no sé, la chica que me atendió, que la primaria no funciona como la secundaria, sino que sí tomamos los cargos por acto público, y que es cierto esto, que al no estar un perfil así muy definido, como que por ahí a veces en algunos momentos el laburo conjunto se hace difícil, pero que igual, de hecho con otra de las maestras presentamos un producto en la radio y que tratamos de trabajar también con la secundaria. Pero bueno, que no es igual en los dos casos, ¿no? En la secundaria y en la primaria, del mismo lugar, de la unidad. Claro. Y bueno, contanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo viviste vos la cautiva. Ya que estamos, te aprovechamos, ya que te tenemos al aire. Bueno, y no sé, un poco lo que vos ya dijiste también, muy como emocionada, ver así el laburo del año, todos los esfuerzos que se ponen, ¿no? Desde la secundaria, desde la primaria, en hacer estas cosas y que salga como salió, re contenta. Sí, sí. Y los alumnos también están muy contentos. ¿Cuánto hace que trabajás ahí, Guada? Desde el 2007, no sé, 4 años, 5 años. ¿Y vos antes habías sido maestra de escuela primaria normal? Sí, y de adultos acá en Moreno. Ajá. ¿Y qué cosas podés marcar como diferencias y en cuáles ves continuidades o parecidos? Bueno, diferencias. Es larga la lista. Diferencias grandes en algunos casos. Bueno, esto como del contexto, ¿no? De encierro, como. Y afuera, como. No sé, como que ahí hay una gran diferencia. También particularidades en contexto de encierro, como a mí, por lo menos en adultos, acá en Cuartel y en Barrio Jardines, me tocaron personas grandes, adultos, ¿no? No jóvenes, iban con muchas ganas de estudiar. Y por ahí, acá en la unidad, también hay algunos, o hay bastantes, que traen muchas ganas de estudiar, y hay otros que por ahí es un poco por los beneficios o porque es mejor para hacer conducta, y como que es un desafío, no está mal para nada, sino que es un desafío nuestro, como que ellos aprovechen ese momento en el que están, que por ahí vienen por otros motivos, no motivados por algo propio, y después se encuentren con algo que les hace bien, que les sirve, que los motiva. Pero bueno, una diferencia, por lo menos a mí en adultos, acá, eso, fuera y adentro, era esto, ¿no? Como las ganas de estudiar o... Y bueno, te hago la última, porque ya no nos queda mucho tiempo. Sí. ¿Por qué elegís trabajar en esa escuela? Ay, Freddy, qué difícil. Bueno, perdón. No sé bien por qué, así, para decírtelo ya. Lo que sí sé es que empecé porque había hecho la capacitación de alfabetización y en ese momento entrábamos así con ese título y una vez que entré como que me di cuenta que era el lugar en el que quería laburar y en el que me siento bien, en el que me gusta ir a trabajar, pero bueno, no sé claramente ahora para decirte el por qué, pero sí que me encuentro con un lugar que me hace bien y que me gusta. Bueno, a ver, Guadalupe, digo, te damos tiempo para pensarlo y en alguno de los próximos programas que sigamos hablando del tema podés venir. Bueno, dale, dale. Dale, estaría bueno. Dale, sí, porque ya me parece un comentario nomás y me engancharon ahí. Y claro, pero a ver, salvo Pablo Alonso, sí. Son medio chúcaros los profes de que están ahí. Porque, sí, no sé. A ver, Uriel... Traerlo acá a la radio nos va a costar, vamos a tener que llamar a un caterpillar y una grúa y traerlo. O secuestrarle un gatito. Sí, alguna cosa, no sé bien. Después hay algunos profes, uno que vive en Temperley, que no lo íbamos a hacer venir de Temperley. Claro. De Temperley, y otro que tiene la mujer embarazada y se quería quedar con, también vive lejos con la tormenta, qué sé yo. Digo, nos cuesta traerlos acá a la radio. Mira. Sí está la preocupación de todos porque esté la voz de los alumnos. Eso es muy fuerte, es como una... es hablábamos de cuestiones en común que uno puede encontrar. Bueno, en común entre todos los profes de esa escuela se nota eso. Sí. Eso está. Bueno, y esperemos que traigan la voz de los alumnos y su voz aquí a los próximos programas. Bueno, dale, hagan la invitación y voy. Dale, dale, un abrazo vemos, grande. Un saludo, Marcelo. Nos vemos. Chao, Freddy. Chao, hasta luego. Bueno, y ya vamos cerrando la nota, el rincón escolar del programa de hoy, con lo que fue el momento del cierre de la FM La Cautiva y la entrevista al conductor, a Darío, que me parece que es una buena síntesis. La verdad que realmente la zona del mundo, ¿no? Es parte de los alumnos de Pensilvania, ¿no? Que nunca hubiésemos podido lograr este trabajo sin la ayuda de todos los profesores, a quien realmente le debemos haber esta gran reflexión, ¿no? Entre ellos a la profesora de lengua y literatura, ¿no? Que sin ella no podríamos leer, entre ella a la profesora de filosofía, que justamente nos hace razonar, entre ella a Alejandra, ¿no? que realmente nos llenó de toda esta gran sabiduría y nos sirve para la vida misma. También tenemos que destacar a Auriel, tenemos que recordar a Marcelo Cusande, indudablemente a Pablo Alonso, que es el promotor de todas estas movidas, que nos puso acá detrás de este micrófono. Y creo que para cerrar esta nota me parece lindo leer un pequeño fragmento sobre la utopía que escribió Eduardo Galeano, que dice así: ella está en el horizonte, de Fernando Belli. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Comienzo 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias. Realmente no nos tenemos que olvidar de nadie, ¿no? Porque tenemos que hablar mucho con el director, que es Pablo Alonso, y principalmente nos estamos olvidando de alguien de hermanos y con la gran emoción que tenemos. También Pablo, ¿no? Que es nuestro director. Pablo, que nos hizo la aguante. La verdad, un aplauso gigante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar. Muchas gracias. Estamos con Darío, conductor de FM La Cautiva, la radio abierta de la Escuela Media número 7 de Ituzaingó, el de la Unidad Penal de San Alberto. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la verdad que es un placer para mí poder ser el conductor de Radio La Cautiva. Y si bien es la primera vez que lo hago, creo que la adrenalina y el hecho de estar rodeado de gente muy querida y de gente que me ayudó a hacer todo esto, la verdad que es muy bueno. Es un día muy gratificante para mí. Creo que es la recompensa a muchos días de trabajo. Y poder compartir con un locutor como vos también este programa, me parece que bueno, espero que haya salido bien, espero que guste. Estuvo bárbaro. No se notó que fue la primera vez. ¿Cuánto tiempo estuvieron preparando esto? Y este material lo venimos preparando hace prácticamente 2 semanas, pero ya teníamos un paneo de todo el año de que íbamos a hacer una radio a fin de año y nos veníamos instruyendo de todos los temas como para no quedar en pañales en el medio de la programación. Y creo que bueno, que no se dejó nada sin tocar. Creo que los temas que más importantes que vimos los tocamos. Está bueno poder hacer esto desde una escuela y que los chicos empiecen a aprender valores y que conozcan un poco nuestra historia. Creo que es buenísimo, parece muy constructivo. ¿Qué pensás que les aportó el haber hecho una radio abierta? Yo creo que el hecho de hacer una radio abierta creo que muestra la otra máscara también de un interno que si bien se lo cosifica siempre dentro de todos los que es problemas y siempre dentro de lo que es hacen el mal y esto y lo otro, creo que detrás de ese hecho por ahí que no deja de ser, o sea, no es algo mínimo sino que es un hecho delictivo y marca mucho a una persona, pero quienes están acá adentro después de ese hecho le quedan extensivas condenas, extensas condenas donde uno pasa por diferentes planteos de su vida y encuentra con que hay cosas mejores, se encuentra con cosas que quiere mostrar y que de repente están contenidas dentro de un muro. Y creo que La Cautiva es eso, es poder transmitir nuestras cosas hacia el exterior y que vean que de acá adentro pueden salir cosas buenas también. Bueno, vamos a tratar de que salga parte de La Cautiva por la radio. Muchísimas gracias. Darío, muy bueno todo y muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Estás muy bueno. Aquí estamos de nuevo. Leo un mensajito. Dice: el sistema nos dice que es normal, que es bueno, malo, etcétera. ¿A qué te referís con escuela normal? Dice Manuel. Bueno,